Lo que podemos anunciar es que por los próximos 60 días hemos acordado con las cámaras de laboratorios de la Argentina mantener una trayectoria acordada de precios donde los precios nunca van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener siempre un punto al menos por debajo del índice de precios al consumidor del mes anterior. Eso nos permite, en primer lugar, tener una trayectoria definida de comportamiento de precios y que nunca sea la razón del aumento de la inflación. Y en segundo lugar, una medida que ha propuesto la propia industria y las farmacias que ellos mismos van a financiar, que es un programa de pacientes cuidados que va a ofrecer 35% de descuento de todos los medicamentos de prescripción, por supuesto con su debida receta, a toda la población con cobertura pública exclusiva. Esto es la población que no cuenta con obra social ni empresa de medicina prepaga ni ningún plan de salud, que van a poder retirar los medicamentos, todos los medicamentos, en las farmacias adheridas de todo el país con un descuento del 35%.